¿Se han dado cuenta ustedes que los dos comandantes en jefe anteriores a Pinochet, ambos fueron asesinados por la derecha? ¿Eh? Una vez yo dije, para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. Ocurre que algunos todavía niegan lo que ocurrió. Son ellos con los cuales uno corre el riesgo de poder volver a vivirlo porque no han negado o no lo han reconocido hasta hoy. Por lo menos no les hemos escuchado nada.